Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú ves... Silbando. Madre Tierra, te pido bendiciones para conectarme contigo. Y la lluvia repaso, gota a gota, sobre las hojas, caminando, caminante. Escucho la cascada. Sigo silbando, silbando. El aire dulce y sopla y sopla, como el canto que pule la roca. Y el río serpenteando, a su paso va sanando y rezando, caminando, caminando, caminando, caminando. Escucho una cascada. Y con este tema espectacular del señor Leo Más, por lo que me he dado cuenta últimamente, le estamos dando con gusto al señor Leo Más desde su disco ¿Sabes dónde vivo? Extraemos el tema La Cascada. Esto es Como tú, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Aliwata para todo el mundo que nos permite ingresar a sus hogares. Un feliz año porque esta es la fecha del año nuevo indígena, es la fecha de la cosecha, de los primeros granos. Y se acostumbraba a compartir el fuego, ¿no? El primer fuego en una especie de vasija ritual. Se ponían pelos de choclo, un poquito de paja, unos cuantos aceites y esperaban que el astro rey nos dé esa vitalidad. Y cuando esta llama se encendía en esta pequeña vasijita, sea de oro o de plata, se compartía el fuego a toda la comunidad. Entonces nosotros queremos compartir con todos ustedes nuestra alegría, nuestro cariño y nuestras ganas de disfrutar y compartir con todos y cada uno de ustedes. Así como no estoy solo, bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras en cabina. ¿Cómo estás, mi querida Wendy hermosa? Buen día. Hola, Franklin, chicos, chicas, ¿cómo están? Estoy muy contenta, es un domingo muy, muy bonito. Como dices, empezando otra vez el año. Algo muy, ¿qué se podría decir? Muy bueno para el alma, porque sirve para reflexionar, para volver a darnos, ¿qué será? Una nueva oportunidad, se podría decir, volver a empezar, y no solo precisamente como se suele hacer el primero de enero, ¿no? Más bien es una cuestión interna, volver a ¿qué será? Renovarse, exacto. Entonces, estamos en ese trabajo. Ajá. Yeah. A mí estas fechas me alegran mucho, en serio. Sí, y aparte que, bueno, a pesar del clima que tenemos últimamente, que está bien bipolar, como dice la cachita, se mantiene ese ambiente bonito, ¿no? En, yeah. la, en la ciudad, a pesar, bueno, pues no me voy a meter con nada político, pero a pesar de las cosas que han pasado en esta semana. Bueno, son cosas que sí algún rato las mencionaremos, pero no porque estemos ni a favor ni en contra, sino porque tenemos nuestra visión desde el punto de vista personal de cada uno. Y además que, o sea, bueno, nos enfocamos en otras cosas, ¿no? Así es, así es. Bueno, y hablando de alegría, barriga llena, corazón contento, más bien cabina llena y corazón contento, mi estimado amigo Johnny Sánchez. Muy buen día, mi hermano, bienvenido. Muy buenos días a todos los radioescuchas que nos escuchan. Valga la redundancia. Bien, muchas gracias, mi hermano. Pues un domingo más desde este Quito milenario andino y pues gustoso de celebrar el nuevo año indígena Mushuknina, también el Día del Agua hoy. Ajá. Estamos con muchas sorpresas este día, estamos con eventos, con bastantes integrantes que se suman a esta nueva propuesta del Como Tú. Y pues, un saludo a todos los compañeros que hacemos música. Mi Cachita, ¿cómo Cachita, estás? Buenos días. Buen día, Cachita, ¿cómo estás? Muy buenos días desde este Quito bipolar y ahora frío. Yo soy la Cachita y les doy la bienvenida a Como Tu Radio. ¿Qué te diré? Hay una semana que ya quería que se acabe. Y muchas gracias por el, ¿cómo es? ¿El Mushuknina? Así es, ¿sí? el Aljiwata. Feliz año. Aljiwata, eso, eso. Lo siento, pero mi quichua es como mi inglés. Menos que básico. O sea, nulo. Y como decían, tienes razón, como decía Wendy, ha sido un día de marcha, ha sido una semana de marchas, de tensiones políticas, y como ella dijo, le vuelvo a repetir, no nos vamos a meter en política porque no estamos ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Me gusta ese concepto. Eso es lo que favorece a esta visión de hacer comunicación. A lo que nosotros nos gusta más es poder compartir las alegrías. Porque no importa si eres de derecha o de izquierda, si escuchas música, tu alma está contenta. Y creo que eso es lo que nos llama a nosotros. Y más aún si escuchas Como Tú. Sobre todo y ante todo. Bien dicho. Un saludo para nuestras queridas compañeras que no han podido venir. La licenciada Julia Cárdenas anda muy laboriosa. Esto de formar mentes en el colegio le está absorbiendo más que todo el tiempo. Casi ya no tiene tiempos ni fines de semana, así que un abrazo para ella y también para que nuestra querida Estrellita, sabemos que se encuentra en 10.000 actividades, entonces le deseamos lo mejor ante todo y ante todos. ¿Y algo me ibas a decir, Cachita? No, termina. Ya, y eso, ¿no? O sea, decirles que aquí están listos sus espacios, sus micrófonos para que vengan, sienten y conversen con nosotros, ¿no? Así como a todas las personas que nos escuchan a través de los 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o a través de la www.casadelacultura.gob.es. Ahí está el link de radio y ahí puedes escucharnos online. De esta forma derribamos fronteras y también atravesamos los continentes, ¿no? Entonces, se me escapaba a alguien un saludo, que le estaba debiendo un saludo. Yo sí quiero mandar un saludo. A ver, dime. Quiero mandarle un saludo a nuestra seguidora número 100, 500, perdón, en la página de Facebook. Bueno, ahora ya somos 505, de hecho. A ver. Pero un saludo para nuestra seguidora número 500, que es Mushuk Remache. Ya nos pusimos en contacto y como yo puse en la página, como publicamos en la página de Facebook, habrá una sorpresa al número 500. Cuando venga y pueda tener el obsequio en las manos y tomarle la fotografía, todo mundo sabrá qué es, y ahora vamos a los 1000. Así que, insisto, a la gente que se quiera unir a través de nuestra página de Facebook, nos encuentran como Tu Radio, al número 1000 también habrá una pequeña sorpresa. Ya. Oye, pero la sorpresa de la ganadora número 500 está hermosísimo, no me quiero imaginar el regalo de la o el de 1000. Ah, bueno, ahora sí, bueno, como hablamos de música, les invito a escuchar música. A ver, ¿me ibas a decir algo, mi estimado Johnny? Cuéntame. Justamente te traje un buen temazo que es Charijaya con Agua Fresca. A propósito del Día del Agua, escuchemos y disfrutemos de los amigos de Charijaya. Agua fresca yo quisiera ser y mantenerme en las nubes, aproximándome a la verdad para poder recrear la versión que tú me diste. Yo no puedo continuar y el espacio que dejaste dibujaste, yo no puedo yo quisiera ser y correr como los ríos, exponiéndome a la verdad. Por la vida vibra el sol, la imagen de los sueños yo los puedo realizar, y el lenguaje de los grillos nos provocan con curiosidades. Y escuchando este tema de Charijaya Agua Fresca, estamos preguntando, Cachita, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. Y te cuento, hoy, que se dieron los martes, miércoles, creo que fue jueves o miércoles, que vi una noticia muy bonita en uno de los periódicos de aquí de la capital, que una familia de osos había parado el tráfico en la vía que une Quito con el Napo por cruzar las calles, y todos los choferes de los autos habían parado de lado y lado para que estos animales puedan cruzar tranquilamente. La mamá con sus dos osesnos. Y también habían aprovechado para tomar fotos, porque leí en la nota que pasaba tan tranquila y tan campante como si fuera su casa. Bueno, como en su casa. Ah, o sea, yo pensé que iba a salir de ese chocolate en mantequilla que supuestamente estaba más caro y encareció la canasta familiar. Eso me pareció también es gracioso. Es que ya nadie va a poder comer ese chocolate. Sobre todo y ante todo porque es parte. Pero no, me encantó esa notita de los ositos, entonces hay que tener en cuenta las autoridades. Necesitamos pasos cebras y pasos a desnivel para los animales, por favor. Sí. No los pueden dejar de lado. No, y de hecho, o sea, bueno, está realizándose un proyecto que es bastante ambicioso y bastante amplio, porque lo que quieren hacer es una reserva para todas las especies que habitan, sobre todo en ese sector, entre la vía que conecta el Napo con Quito. Entonces, bueno, ya les busco más bien el dato de cuántas cantidades de hectáreas son, pero sé que son montones, y que no solo va a proteger a los osos, sino también a otras especies que habitan ahí. Ah, sí, sí, y ante todo también hay una reserva privada. Imagínense, en una reserva natural privada, lo que esta persona pudo coger, talar toda esa zona y dedicarle a vivienda, lo que sea, ¿no? La tiene como reserva natural privada. Es de aplaudirle en realidad a esta persona. Algún rato ojalá podamos tenerles por ahí. Y, o sea, ahorita te escuchaba esa noticia, que de hecho también está publicada en la página de Facebook de Como Tú, revísenla. Y me acordaba, el día que nos fuimos al Napo, bajábamos, no me acuerdo cómo se llama esa vía, pero era precisamente en el Napo, y una compañera nos contaba que, bueno, una conocida amiga, una persona, había viajado igual con su familia y habían tenido que caminar durante varias horas por ese tramo, y también habían visto a una familia de osos con sus dos hijitos. Y como ella iba con su esposo y sus dos hijitos, entonces se relacionó mucho con la familia de los ositos. Al mes de eso fallecen los dos hijitos por un accidente en casa. Sí, es bien triste eso. Pero después la mamá, igual en un viaje caminando hacia el Napo, en la misma parte, se vuelve a encontrar justo cuando habían cumplido, me parece, creo, un año de fallecidos los niños, se vuelve a encontrar con la familia de ositos. Entonces le recordó mucho esa situación. No sé si serán los mismos ositos o la misma familia, pero una cosa bien bien bonita, ¿no? Y desde ahí, claro, la señora les tiene bastante respeto y trata de ayudar a las organizaciones que están a favor ajá, del cuidado de los animales. Uh-huh. Súper. ¡Qué genial! Sí. Bueno, yo tengo una noticia o una nota media simpática. Dice que los tiburones blancos pueden detectar una gota de sangre o mínimas cantidades de sangre a casi 3 millas, y pues esto les hace poseer ese instinto animal como los grandes depredadores marinos. Ah, vean, qué eso. Miedo. ¿Por qué miedo? Imagínate si son de es todas que formas. Me hablan tiburones diciendo el turururururururu. Esa película traumó a muchas generaciones, te cuento. Sí, en realidad sí. Y esas películas son las que no deberían tener mucha cabida, ¿no? Anaconda, tiburón, no, pues, pirañas asesinas, ratas. Bueno, realmente yo no quiero entender que un animal tenga una actitud esquizoide, ¿no? Que sea como un ser humano, el cual sí puede tener ese tipo de inclinaciones. Pero esas películas, por lo general, no reflejan la realidad animal. No son de mis favoritas tampoco. No, y no reflejan ninguna realidad. Bueno, no hay que negar que Tiburones es un clásico. Ah, bueno, es clásico. Mi querida Wendy. Y bueno, pasándome de coles a nabos, no voy a hacer publicidad, pero a mí me encantan los inciensos, independientemente del olor que sean, y siempre estoy teniendo inciensos en mi cuarto y así. Y consultaba algo acerca de la aromaterapia, que se relaciona bastante, y dice que la aromaterapia ofrece tiene bastantes propiedades, entre ellas analgésicas, antibióticas, antisépticas, astringentes, sedantes, expectorantes y diuréticas, y que puede tratar una amplia gama de síntomas y condiciones físicas como los malestares gastrointestinales, las condiciones de la piel, el dolor menstrual y las irregularidades del mismo, las condiciones relacionadas con el estrés, los trastornos de ánimo, los problemas circulatorios, las infecciones respiratorias, entre otras. Entonces, qué buena medicina los inciensos. Y es un bonito ejercicio, ¿no? Vendarte los ojos y adivina qué aroma es este, adivina qué aroma es este. Chévere. Eso si te ponen sándalo y el otro que es bastante parecido. No, y si te hacen oler cosas inusuales, ¿no? También siempre como que te despiertas recuerdos. Es, ajá, es y el una forma de riquísimo. Ajá. Bueno, ya. Sí. Ahora sí, muchachos, a propósito del Mushuk Nina o Fuego Nuevo, les invito a escuchar música. ¿Qué les parece? A ver, ¿ya? ¿Qué escuchamos? Super. Ya, verán, desde el sur de Quito vamos a escuchar a los amigos de los IRK con su tema Abuelito Fuego. Una especie de tributo a todo esto, ¿no? A toda esta nueva fecha del florecimiento y del fuego nuevo. Dime, mi estimado Johnny. Y con esto también saludando al compañero Rosendo Yuquia, que es parte de esa agrupación, pues. Muchos saludos, mi hermano, ¿ya? Allá en el sur de Quito. ¿Ya? Entonces, gracias a este granito de arena, escuchemos Abuelito Fuego desde su disco Herederos del Fuego. Volvemos en Como Tú. En el tiempo, cuando todo era oscuridad, tus destellos lucharon, alumbraron mi esencia. La codicia del mundo puso precio a tu resplandor, encerró tu calor y vetaron la guerra. ¿Quién podría viajar hasta el centro del mundo y robarse el calor de la humanidad? ¿Quién podría llegar cruzando las estrellas a la puerta del sol y volver y poner su verdad? Herederos del fuego, hemos vuelto para luchar. Nuestro triunfo será de la tierra escondida. No reniegues tu origen, recupera tu libertad. Es cuestión de dejar que la vida se encienda. ¿Quién podría viajar hasta el centro del mundo y robarse el calor de la humanidad? ¿Quién podría llegar cruzando las estrellas a la puerta del sol y volver a imponer su verdad? Abuelito Fuego, oh, oh, oh. Abuelito Fuego, oh, oh, oh. Abuelito Fuego, oh, oh, oh. Abuelito Fuego. Tranquilo, que

piensan bien. Piensan los enamorados, piensan y no piensan bien. Piensan que nadie los mira y todo el mundo los ve. Piensan que nadie los mira y todo el mundo los ve. Y con la voz de la señora Mélida Jaramillo, estamos disfrutando de nuestro segmento La Dinastía Jaramillo y un poquito más, por si acaso no es copia de otros espacios radiales, solo por si acaso, ¿no? No les vayan a contar, calladito nomás. Y la interpretación de este tema, Pechito de Cristal. Jaramillo que ha cantado, Jaramillo que me ha cautivado. Y hoy tendremos música del resto de otros de los Jaramillos de los que no hemos podido poner tanta música, inclusive unas cosas bastante simpáticas y curiosas. Cabina Jenny, corazón contento, y esta mañana qué más alegría que compartir con amigos invitados que se encuentran en la cabina principal. Cuéntame, Johnny, ¿con quién estás? Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenos días a los compañeros que los tenemos aquí. Pues nos vienen a hacer una invitación para el próximo domingo. Por favor, preséntense. Buenos días con todos los radioescuchas. Gracias por la invitación, por apoyarnos en la promoción de este evento que es muy importante para nosotros, que ya les va a comentar mi compañero, y mi nombre es Gaby. Gracias por la invitación. Muy buenos días con todos. Más que agradecerles por la invitación a todos ustedes. Y mi nombre es Vladimir. Y nosotros vamos a promocionar un evento que se trata sobre las tardes andinas, que se va a realizar el día 28 de febrero a las 12 de marzo, 28 de marzo a las 12 del día en la Plaza Cultural de la Basílica. Esto está ubicado en la calle Carchi y Venezuela. Es como si fueran a entrar a las torres. Y ahí nos verán desde las 12 en punto, donde el Taita Inti ya nos alumbre con su resplandente sol. Estaremos ahí nosotros. Pero bueno, antes de que nos comenten un poco del evento, nos gustaría saber un poco más de ustedes. ¿Qué tal si empezamos por Gabriela? ¿Qué te dedicas? Coméntanos un poquito. Bueno, principalmente les quiero contar que representamos al Centro Cultural Cantares del Viento. Y que este proceso, este proyecto nace desde el grupo que se llama Cantares del Viento. Ellos son unos chicos que se dedican a la composición y creación de sus propias músicas o sus canciones desde hace 22 años. Entonces, viendo la necesidad, bueno, ellos también jóvenes en ese tiempo, ¿no? Ellos vieron la necesidad de crear espacios para jóvenes en cuanto a música y danza ecuatoriana. Entonces se han venido realizando un montón de proyectos dentro de este colectivo, se puede decir, y dentro de todo esto están las Tardes Andinas, que es un proyecto en el que se inmiscuyen en muchas agrupaciones de danza y de música que están iniciando su camino, que están en ese proceso de formación. Y bueno, nosotros hemos pensado en la necesidad de que se dé una vez al mes este espacio en el que se puedan promocionar cada agrupación. Y sobre todo también hemos pensado en la necesidad de que nos vayamos, como quien dice, informando, no sé cómo decir la palabra, enriqueciéndonos, y porque los grupos que somos parte de esto tenemos capacitaciones, nos conocemos entre nosotros, o sea, queremos hacer un proceso un poco diferente a lo que ya existe, ajá, eso precisamente. ¿Los grupos con los que ustedes trabajan ya están seleccionados o hay la invitación abierta a los grupos que en este caso están como formándose y quieren ser parte de Tardes Andinas? Sí, la cuestión de Tardes Andinas es de que se sumen muchos grupos más, que no sea solo de un grupo, como hay ciertos colectivos que solo tienen ciertas agrupaciones, uh-huh, y nosotros no, sino es estar en conjunto, como es, dicen, no, queremos enriquecernos culturalmente, sino enriquecernos culturalmente entre todos, conocer y saber de todos. No sé, algún día llegar a tener, no sé, 100, más de 100 músicos, grupos de música, 100 grupos de música y 100 grupos de danza, y así fortaleciendo al Ecuador en sí. ¿Y cómo se hace para participar en estas Tardes Andinas? ¿Cualquier grupo puede ir y decir, uh-huh, yo quiero presentarme, o cómo hace? Para que también los chicos que nos están escuchando, grupos, pues puedan acceder a estos espacios. Es un proceso, como les comentaba antes, diferente, ¿no? Todos queremos participar de este proyecto, pero hay que tener la visión abierta. así como todos queremos participar, a veces no todos quieren ser parte de una formación que implica teoría, que implica práctica. Entonces, quienes quieran estar aquí, queremos formar, aparte de que difundimos la cultura y todo, queremos ser líderes en lo que hacemos. Entonces, quien quiera ingresar puede con todo gusto participar de las Tardes Andinas, pero con esa proyección a ir a formarse, ¿sí? O sea, con esa visión de formarse integralmente. Bueno, continuaremos más lueguito con esta charla bien amena y seguimos con la dinastía Jaramillo. En esta ocasión nos vamos con el JJ. Oye, pero hay que decir que estos temas de Julio Jaramillo que vamos a escuchar, este tema en especial, es algo de lo bien extraño de Julio Jaramillo, es algo que no se ha escuchado comúnmente. Julio Jaramillo casi haciendo un rock and roll. Vamos a escuchar a Julio Jaramillo interpretando a ritmo de jazz charleston, Rayito de Luz, de esos temas rarísimos de los que él también grabó, pero pocos se difundieron. En este caso, disfrútenlo y volvemos con esta interesante conversación. Rosa, rosa de mi amor, dime, dime, dime tú, anda, rayito de luz. ¿De quién será, de quién será tu corazón? Luna, cielo, mar y sol cantan mi loca pasión. Rosa, rosa de mi amor, ¿de quién será, de quién será tu corazón? Rosa de mi amor, dime, dime, dime tú, anda, rayito de luz, ¿de quién será, de quién será tu corazón? Escuchando esta buena propuesta del JJ y una media curiosidad, escuchando Jazz Charleston, continuamos en esta interesante conversación. Les quería preguntar, ¿dónde nos podemos contactar para cualquier grupo que queramos participar en estas Tardes Andinas? Bueno, como les mencioné, la invitación está abierta. Podemos contactarnos en Facebook, Tardes Andinas. También puede contactarse con Cantares del Viento, el promotor del proyecto en sí. ¿Algún número celular tal vez? Al número celular 0988-727571, que es el número del director del proyecto en general, que se llama Willy Mora. Un poquito más despacito, que no alcancé a anotar. A ver, 098-88-727571. Ya. Yeah. Willy Mora. 098-8727571. Lo dije al revés, pero está bien, lo juro. Oiga, ¿sabes lo que es súper interesante de todas estas iniciativas? Que son los grupos que ya tienen bastante trayectoria y bastante tiempo trabajando en este caso los Cantares del Viento haciendo música, ahora encabezan una nueva propuesta y eso sobre todo le da vida a la zona, ¿no? Porque este simple de eventos chiquitos, entre comillas chiquitos, porque son bastante grandes al pasar del tiempo, van aglomerando gente, van aglutinando gente, dan vida al barrio, hacen que el barrio produzca. Entonces es una buena iniciativa que yo desde mi punto de vista voy a aplaudir y voy a asistir como quien más no pueda estar en otro lado ese día. Así que mi pregunta va, ¿cómo están financiando esto? ¿Cómo están trabajando esto? ¿Tienen alguna ayuda de alguna entidad privada o lo están haciendo de corazón y sacando las telarañas del bolsillo? Chuti, sí, las telarañas del bolsillo. Bueno, uno como artista trata de sobresalir de uno de sus propios medios. Nosotros no estamos financiados de nadie y de nada, sino los grupos en sí somos unos 5 grupos que trabajamos ahí y tenemos que autofinanciarnos nosotros. En sí lo que queremos es que las Tardes Andinas crezcan, que gracias a Tardes Andinas nosotros también darnos a conocer un poco más del evento, conocernos individualmente en las agrupaciones. ¿Este proceso cultural desde hace cuánto vienen haciéndole? El proceso en sí más o menos lleva unos 8 años, con pausas en algunos años, pero se sigue manteniendo por la necesidad y por el apoyo también de los padres oblatos, que es importante mencionar, porque ellos son quienes nos facilitan el espacio. Entonces ellos, al ver la necesidad de que las personas a veces van a las torres y ya no saben más qué hacer, se dan la vuelta y precisamente, o sea, es muy llamativo para las personas extranjeras que llegan a la basílica y ven y todo. Entonces es muy importante y ellos con respecto al espacio ellos nos apoyan. Súper. ¿Alguien más les apoya en esta iniciativa? Aparte del espacio. Es totalmente autogestión. Es autogestión. Ajá. Es promovido por nosotros. Nosotros hacemos lo que más podamos y es un trabajo en conjunto también, entre todos nosotros. Y bueno, pasándome a otras cosas. Más en la cuestión ensayística, ¿cómo es un día de ensayo de ustedes, de su colectivo? Colectivamente, el día nosotros trabajamos para realizar el evento. Empezamos a trabajar desde que se acaba el evento anterior. Empezamos a contactarnos, qué coreografías vamos a llevar para que no se repitan, para que esté a gusto el público en sí, en general. Estamos en contacto en Facebook, tratando de que sea de lo mejor, un espectáculo diferente a los que ya hay. Colectivamente, y el día del evento, todos trabajamos. Todos estamos arreglando el escenario, viendo qué falta, los refrigerios, el espacio, los camerinos en sí. Todos trabajamos en conjunto. Ya. Debe ser una experiencia bien, bien fuerte, justo el día del evento, pero debe ser bien enriquecedora, ¿no? Saber que pueden hacer tienen esa iniciativa y lo logran. Logran reunir a ese grupo de personas que igual, como todos, están en el arte y así, qué chévere. Yo al menos aplaudo esa iniciativa, chicos. Oigan, muchachos, antes de continuar con esta simpática conversación y seguir, ¿no?, con estas dudas, porque yo tengo un montón de dudas más, aparte de que me encanta esto de que se está haciendo algo más, o sea, la basílica ya no solo es la iglesia museo, sino que ahora es un centro cultural. Dejando de lado no solo el espacio que es para la iglesia y para lo sacro, para también hacerle el espacio de encuentro de la gente, ¿no? Que es también lo que se deben convertir las plazas de las iglesias. Pero antes de continuar con esto, vamos a corte, pero vamos con música, ¿les parece? Sí. ¿Ya? Sí. Les invito a escuchar ahora al otro señor Jaramillo, a Héctor Jaramillo, pero con algo bastante curioso. Esto a mucha gente le disgustó escuchar esto, pero lo hizo, ¿no? Y sobre todo lo hizo porque quiso acercar a las generaciones de esa época, hablamos de los años 90, sí, a finales de los 80, 90, acercarles a la música nacional. Entonces, este fue una especie de intento de que la gente joven de esa época se enamore de nuestra música. Escuchamos este pobre corazón en un formato saltash parrap de Héctor Jaramillo, y mientras tanto bailen, salten, disfruten, pero pónganle en oreja porque no ha perdido su encanto. Volvemos en Como Tú. Estas son las palabras del pañuelo blanco, para que no me olviden. Aquí con el público, con el golpe del bajo. Ritmo. Y este es el saltar para rap. Hola mis amigos, yo soy Héctor Jaramillo. Me presento ante ustedes con el más grande cariño. Vengo nuevamente con muchísimas canciones para que todos disfruten. ¡Nuevas emociones! Hacia el coro. Bostezo. Soy el que hace tiempo les brindé el pañuelo blanco, y cada que lo piden con cariño se los canto. Luego el clavel negro, después el lirio amarillo. Sigue una larga lista de bellísimos pasillos. Al vasos de aire típicos y lindas donaditas, valses San Juanitos, pasacalles y bombitas, música escogida de mi tierra lo mejor. Yo soy Héctor Jaramillo de Pichincha, sí señor. Desde muy pequeño con la música he andado, y en todas las provincias de mi patria he cantado, y en otros países donde he sido contratado, con orgullo yo les digo que mi música ha gustado. Algunos años un latino del Ande, luego fue brillante, el éxito fue grande. Eso se acabó, pero yo seguí adelante con mi fe, con vuestro apoyo y mi esencia de cantante. Dirigiendo como siempre mi compadre Naldo Campos, inventamos un estilo, dimos en el blanco la sexta etapa brica y la lambada ecuatoriana, y ahora con la punta y el rap nadie nos gana. Este nuevo disco que ahora les dedico tiene mucho ritmo, la verdad está muy rico. Si les gusta el baile y la diversión, deben conseguirlo porque es una sensación. Siento gran placer de entrar en su fantasía, cantándoles canciones que lo tiene de alegría. Conmigo canten, bailen o toquen un instrumento, porque para divertirse les ha llegado el momento. ¡Palmas! Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. ¡Palmas! Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar a fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. ¡Que viva el Ecuador! ¡Y ahora! Tranquilo, que nos vamos a una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Escuchando como tú. Bonita ha sido la guagua. Eso nos dice nuestro amigo Juan Carlos. Ay, se me acaba de escapar el apellido. Juan Carlos Andrade, desde su disco Jague Jazz, El Viaje Ritual. Bonita ha sido la guagua. Un temazo. Me decías porque estaba. Te cerré el micrófono, cachita. Te veté en el programa. Algo me querías decir. ¡Qué gracia! Así que todo lo que dijiste no va a ser escuchado en el programa, ¿no? Pero te cuento que ya nos vio la jefa, no sé. Ay, bueno, aquí no hay censura previa, solo un descuidado operador de botones. Saludos al Krusty por hacer controles. Sí, por cierto. Yo también le saludo, Krusty, saludos. Ya, oigan, y esto, por ejemplo, algo a lo que voy, este viaje ritual de Jague Jazz es algo de lo que pasa comúnmente aquí en Quito, ¿no? O sea, fusionamos la contemporaneidad con lo tradicional y se van dando muchas cosas, ya sea en comida, ya sea en vestimenta y en este caso a lo que es este evento, ¿no? La iglesia, de la catedral, uh-huh. Como es la iglesia de la basílica, donde se van a fusionar artistas como Cantares del Viento con su música. Increíble, ¿qué mismo? Bueno, ellos son parte de la organización, pero yeah. Ellos en efecto nunca, no, tocan, pero no siempre, ellos, o sea, sí son la cabeza, pero ellos nos dejan que nosotros nos presentemos. Ah, o sea, ustedes organizan todo, ellos ponen el nombre y ustedes ponen la fiesta. No, tampoco. Las cabezas siempre están en la organización yeah. Y en la producción del evento en sí. Pero, o sea, ellos nos deleitan con sus canciones, no siempre. Ah, ya. Pero sí, suele haber todo esto, ¿no? Y los grupos que se, ¿cómo es que se aglomeran? ¿Tienen que estar de alguna forma, cómo decirlo, adscritos al trabajo? ¿O también tienen tarima abierta para alguna presentación así? Sí, me quedé pensando. No, sí. Como les mencioné, sí, todos quedan invitados invitados y a formar parte de esto, pero siempre con la visión a trabajar. Ya. Para trabajar en todos en conjuntamente y llegar a hacer algo mucho más grande o mucho más mejor. O sea, claro, el evento en sí ha contado ya con dos proyectos dentro de todo esto, que son en diciembre, que se llama Quito de Fiesta en los Andes. Es un festival de danza que se da como tardes andinas en diciembre, dentro de las fiestas de Quito. Entonces, todo lo que hacemos, todas las agrupaciones que formamos parte de este proyecto, tenemos una visión, ¿no? Entonces queremos llegar a formar un montaje, qué sé yo, entre todas las agrupaciones, queremos hacer este festival internacional, y para eso nos estamos preparando, para hacerlo bien, ¿sí? No improvisando, sino conociendo qué es lo que estamos haciendo y siendo conscientes de que tenemos que enriquecernos en la parte teórica, en cuanto a danza, en cuanto a música, etcétera. Bueno, hablamos un poco del festival, que ya es el próximo domingo. Que es el próximo sábado, perdón, ya me fui a domingo. Que es el próximo sábado. ¿Qué agrupaciones nomás se van a presentar? ¿De danza y de música? ¿O de danza o música? Música y danza. ¿O música y danza? Bueno, de música tenemos a Pabilo, a Munani también. También de los grupos de danza tenemos a Esperanza Proyección Andina. Es un grupo de adultos mayores que va y, que esta tarde andina nos sorprendieron y una buena energía que nos dejó wow. Mejor que a muchos edad, jóvenes. No se comparan. No, es muy es algo impresionante, que podría ver hasta a mi abuelito verlo bailar ahí, que es impresionante. Es un genial ver a Esperanza Proyección Andina. Tenemos también el grupo Alpayay, que también se va a presentar con música en vivo también. Tenemos la participación de Intica Paogyo y un grupo de 60 y piquito. Bueno, y qué genial. Antes de seguir con la conversación, ¿qué tal si nos vamos con musiquita? Y vamos a escuchar a Jonathan Andrade desde su disco Blues Mestizo, el tema Danzante de los Chillos. A propósito de lo que se viene el próximo sábado, entonces, gente, no solo vaya a disfrutar de ver a otras personas danzar, sino aprovechen y ustedes también háganlo. Buen ejercicio cardiovascular. Volvemos en Como Tú. Thank you. Y escuchando a este danzante de los Chillos, pues muy buena propuesta de con una fusión media extraña con blues y ritmos autóctonos. Seguimos en esta conversación. Bueno, igual de paso también un pequeño saludo, una, si me permites, mi Crusty, pues a una personita que está ahí atrás tuyo. Saludar a Mayra Alejandra, que nos ha venido esta mañana fría a visitar. ¿Y cómo sabes que está haciendo frío si ni ha salido de la cabina? Ponte que está haciendo sol, Ele. No sé, me parece. Oigan, no. Antes de nada, quiero comentar, regalos, tenemos regalos. ¡Bravo! ¿Qué tenemos? Agradeciendo a nuestros amigos, agradeciendo a que nos vienen a invitar a este evento y todo eso, también nos trajeron disquitos, nos hicieron llegar disquitos, ¿ah? ¡Qué genial! Cantares del Viento, que vamos a estar escuchando más adelante su música, así que si quieren ganarse disquitos, ¿qué tienen que hacer, mi estimada Cachita? Escribirnos en nuestras redes sociales como Tu Radio en Facebook, estamos con un logo verdecito bastante... Chillón. Verde chillón, nuevo color. Bastante chillón, un verde chillón. Yeah. Ahí nos identifican con ese logo, me dan me gusta y nos dejan un comentario o un mensajito diciendo yo quiero el disco y producción se contacta con ustedes. O también a través del Twitter, que ya no lo estamos descuidando, @como_tu_radio. O a nuestro correo electrónico como turradio@gmail.com. Facilitos para que no se olvide. Ah, ya. Entonces, fácil encontrarnos. Y les comento que este disco, Mujer de mi Tierra, el disco que nos hicieron llegar de Cantares de Viento, tiene nada más y nada menos 15 temas. No nos quedan. Tenemos tres disquitos para regalar. Así que pilas, gente, y aprovechen. Ahora sí, vamos a continuar. Este evento es este sábado que viene, sábado 28, si no me equivoco. Inicia al mediodía. Más o menos, ¿a qué hora se está terminando el evento, por si acaso? Cuénteme, por favor. Bueno, tenemos 2 horas de evento programada, de 12 del día hasta las 2 de la tarde. Eso sí, empezamos puntualitos. ¿Es un evento abierto al público? Sí, entrada libre, todos invitados. Ay, qué interesante. Puede ir mamá, papá, novio, novia, amante, no amante, todos invitados. Y si coincide que viene con las dos juntas, se les da premio. Se ponen a bailar. Sin vergüenza, eso es gente. Y otra cosa, o sea, recuerden que como Deicito están al centro, es bueno no salir, ir a visitar, ya estuvieron ahí, disfrutaron del evento, vayan, salgan, coman en familia, una vez al mes no hace daño, una vez a la semana no hace daño, o sea, es simple para ir y disfrutar, ¿no? Uh-huh. Aparte que el centro tiene en fines de semana cosas maravillosas, yeah. Ahora menos, pero esta es otra cuestión. Pero tiene siempre, o sea, siempre que se va al centro en fines de semana, creo que uno termina maravillado porque por ahí encuentran ferias, los domingos que se toman los espacios públicos y hacen una pequeña feria, los mismos músicos que se encuentran ahí haciendo plaza. El mismo plaza. De siempre, o sea, el teatrero extra. Sí, y hay algo genial que últimamente se ha visto, es las personas que se disfrazan y hacen como estatuas. Yo alguna vez vi una del Depredador, de la película de Depredador, que incluso se sacaba lo que es la máscara, aparecía la forma del extraterrestre, así demasiado bien hecho, y son cosas que uno se queda así como que qué paciencia. Y yo les dejo que divaguen nada más, en lugar de hablar de que este evento que se viene, o sea, facilitos llegamos. Imagínense, quieres salir a recorrer el centro, haces este tour. Si vienes de norte a sur, ya como sería mi caso, te quedas ahí en la Alameda y subes caminando hasta la Basílica. Fácil, sencillo, ¿ya? Entonces subes, ahí siempre hay heladitos de paila, te pegas tu heladito y llegas a disfrutar del evento, donde también me imagino que van a tener algún servicio de bar, me supongo, ¿verdad? Sí, hay la cafetería Cafetísimo, ¿ya? Que cordialmente ellos nos ayudan con los refrigerios para los bailarines. Y para todos los que organizamos todo el evento. Les recuerdo que también la entrada es por la Cachi Venezuela. Es como si fueran a entrar a las torres. Ahí nosotros ya estamos listos y preparados para dar nuestra función. Oiga, y los de la gente de la cafetería les da este refrigerio sin, o sea, por voluntad de ellos. Sí. Oigan, pero agradezcan, ¿cómo se llama la cafetería? Cafetísimo. Ah, vean, entonces aprovechen y vamos a consumir ahí porque les apoyan a nuestros compañeros y de esta forma ellos también están ahí bien puestos, ¿ya? Se les agradece, muchachos. Bueno, muchachos, ¿algo más que nos quieran recordar, por Antes favor? Antes de olvidarnos, vuelvan a recordarnos la hora, el día y el lugar, que yo estoy insistiendo en que es domingo, pero no es el día domingo. Bueno, les recuerdo que todo el último sábado de cada mes, Tardes Andinas se realiza. El último sábado de cada mes, sin falta. Ahí estaremos nosotros con nuevas propuestas, nuevas cosas para que ustedes no se aburran y no vean lo mismo de siempre. Y les recuerdo que este sábado 28 de marzo, a las 12 del día, estaremos celebrando el Mushumina, el fuego nuevo, el año nuevo. Para nosotros los que en este mundo andino estaremos celebrando, se presentará Esperanza Proyección Andina, Pabilo, Alpayay, Inti Capaoyo y Munani. Munani estaremos dando este espectáculo por el Mushumina. Y les esperamos a todos, ¿no? Que empieza a las 12 del día donde el Taita Inti está en su esplendor. Chicos... supongo que la información también va a estar en sus redes, ¿no? No sé si de pronto la repiten para la gente que nos está escuchando recién. Está en todos los face de las agrupaciones y en el Facebook de Tardes Andinas, Cantares del Viento, Inti Capaoyo, Alpayay, Esperanza Proyección Andina. Ya, ni a dónde perderse. Sí, ¿para qué más? Si tenemos la información ahí a la vista. ¿Y qué tal si ahora nos vamos un corte, pero lo hacemos con música? Ya. Vamos a escuchar a la agrupación New Age con nuestro querido amigo el Sven Pagot, el payaso bipolar de Quito, del disco Personal, con la canción Alba Zomba. Thank you.

Bueno, como escucharán, se están riendo los compañeros en cabina, no se dan cuenta ni respetan que los micrófonos están abiertos, y escuchábamos Toba Tobita de Cantares del Viento. Es lo que te puedes llevar en esta mañana de domingo. Simple y llanamente tienes que escribirnos y decir, yo quiero el disco de Cantares del Viento. Y no se olviden de asistir este sábado que viene. Vamos a estar todos ahí disfrutando y aplaudiendo y gozando como quien más con todo lo que nos ofrecen en esta mañana cultural. Muchachos, antes que se despidan, la última invitación. Recuerden a la gente desde qué horas hasta qué horas, de a cuánto es el aporte voluntario o es como nos gusta a todos los caretucos, así gratis. Bueno, está cordialmente invitados el día sábado 28 de marzo a este gran espectáculo que nosotros hemos preparado para ustedes, con la participación de varias agrupaciones de música y danza en la Plaza Cultural de la Basílica a partir de las 12 del mediodía. Y ahí la esperamos con mucho gusto y gracias por la invitación a ustedes, que sigan promocionando lo que es la música y la danza ecuatoriana sobre todo. Y eso, nada más, gracias. Aquí se suele decir en estos micrófonos, regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, que están los espacios abiertos. Así que muchas gracias por haber venido, muchachos. Dios le pague. Ya. Si quieren enviar saluditos, aprovechen. Bueno, un saludo a todos mis alumnos, alumnas, estudiantes, y que sigan escuchando esta radio. Ya. Bueno, muchachos, mientras tanto, ¿alguien más tiene algo que aportar? Porque nos vamos a corte musical, ya mismo se acaba el programa. Cuénteme, dígame, no. Sí. ¿Me pueden mandar un saludo? A ver, ¿a quién? Ya, yo quiero mandar un saludo a don Juvenal Clavijo, que hace un par de días estábamos conversando por Facebook. Le mando un saludo, un abrazo y espero que por favor algún rato vuelva a poner el sabor a mi tierra, que ya nos hace falta esa huequita aquí por la patria. Ah, sí, esa huequita musical. Bueno, ahora sí, es la dueña del programa, así que no podemos decirle que no a sus saludos. Mentira, todos son dueños del programa. Les invitamos a escuchar algo más de música. Escuchemos ahora de su primer disco de Cantares del Viento, Longuita Mía. Gracias, muchachos, por haber venido. Hasta una próxima oportunidad. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! We'll be right back. Longuita del alma mía, ven y dame tu querer. Así canta la gente cuando tiene que decir algo, ¿no? Cuando tiene un gran querer. No, ves que redunda. Cuando tiene querer. Una gran longuita, por si acaso. Cuando tiene una gran longuita, ¿no? Ahí el cariño de todas nuestros amigos y amigas que nos han acompañado en micrófono siempre es grande. Nos dejan con una sonrisa de satisfacción y quiero agradecer públicamente a todos los amigos y compañeros que han venido de una u otra forma acá a los micrófonos, ya sean los Rimac, Munani, Cantares, 10.000 agrupaciones que tardaría todo el programa y me faltarían programas. Y mientras tanto, Johnny nos tiene una novedad. Munani sigue innovando, sigue creciendo, sigue haciéndose más y más grandecita, no porque estén engordando, sino porque la gente está trabajando mucho más, ¿verdad? Cuéntanos, Johnny, ¿qué novedades hay? Bueno, ¿cómo han engordado? Digo, ¿cómo han crecido? Y bueno, nos estamos multiplicando. Pues hoy en esta mañana les vengo a presentar la nueva adquisición del grupo, pues nuestro nuevo responsable de la danza, coordinador de la danza, pues Mauricio. Nos está acompañando esta mañana, ha querido venir a presentarse y también a ser parte también de esta nueva propuesta como es Munani. Buenos días, Mauricio. Buenos días con todos, chicos. Para mí en realidad es un placer estar aquí en este programa de radio y, como dijo Johnny, pues la nueva adquisición de Munani, encargado de lo que es la parte dancística y a trabajar en los proyectos que Munani tenemos para este año. Perdón la indecencia, ¿no? ¿Qué proyectos tienen para este nuevo año? Prácticamente tenemos... No hay cómo decir. Sí, tenemos, especialmente vamos a viajar mágicamente en la parte de lo que es danza, en lo que es la propuesta de Johnny, y a hacer ritmos como Fandango, San Juanes, y representar básicamente con movimientos artísticos todo lo que Johnny transmite en sus canciones, o Munani en sí. Una pregunta, tanto para nuestro compañero que pasa a ser el entrevistado, y para Mauricio. Si yo quiero integrarme, ¿puedo integrarme al grupo de danza? ¿O qué pruebas debo pasar? No. Pues las de fuego, necesarias. No, como habíamos dicho en la anterior semana, pues estamos haciendo la cuñita por segunda semana, estamos renovando el grupo de danza en sí, y estamos haciendo las audiciones los días lunes y miércoles a partir de las 5:20 de la tarde hasta las 7 de la noche. Cualquier persona que sea, pues le guste la danza, está cordialmente invitado. Y pues el único requisito, tener bastantes ganas. Realmente pues que sepan bailar, sí también, pero más es las ganas. ¿En dónde están ubicados? O sea, ¿dónde hacen las audiciones? Estamos ahorita en la calle García Moreno y Manabí. Es el centro metro... a ver, es la Casa Metro Juventudes, algo así es. Y estamos al ladito de la iglesia Santa Bárbara. Entonces, pues a todos los que chicos, chicas, señores, señoras, que no tienen nada que hacer en la tarde, pues vayan a hacer danza. O que tienes algo que hacer, pero quieres hacer algo más, también. ¿Ya? Exactamente, como dijo Johnny, o sea, la apertura está para todas las gentes, las personas que en realidad amen bailar, que sientan con el corazón, independientemente de que sepan o no sepan, pues las puertas están abiertas. Eso iba a decir, y si no sé, igual me enseñan, ¿verdad? Claro que sí. Porque tienen que enseñarme. No. ¿Tiene algún límite de edad o algún inicio de edad? No, la danza es un mundo mágico en el que la edad pues prácticamente pasa a ser algo relevante, simplemente que tengas ganas y que el corazón esté abierto para aprender. ¿Niños, jóvenes y adultos? Exactamente, ya. Niños, jóvenes, adultos. ¿Los niños desde qué edad? Niños desde el 0 años. No creo. Obviamente no tiene sus limitaciones, pero pues la apertura está abierta, ¿no? La gente, los vecinos del centro de la ciudad, agradeciendo a la Casa Metro que nos da esta oportunidad de dar, hacer danza, nos ha dado la apertura, pues bienvenidos. El horario, como repitió Johnny, pues estamos en las tardes. Vean, qué bien. Entonces ya saben, también los amigos de Hatun Munay están reclutando gente. Oye, qué feo la palabra, reclutando gente, ¿no? Están sumando gente para sus proyectos, así que aprovechen. Y la invitación que siempre nos haces, mi querida Wendy, porque ya se nos acaba el programa. Está bien. Nada, invitarles todos los días, jueves, viernes y sábado, a que vayan a la ronda, disfruten de todo lo que tiene para ofrecerles ahí este espacio tan tan bonito como es La Ronda, y también invitarles a que nos visiten en la Casa 707. Estamos presentando lo que es el grupo dancístico de Humanizarte. Entonces, estamos ahí todos los jueves 9 de la noche, viernes y sábado 9 y media. Entonces, eso. Es una experiencia bastante bonita y sus funciones dejan mucho, no solo la cuestión dancística, sino bastante información cultural. Entonces, uno siempre que asiste a estos eventos, su mente se agranda, sobre todo porque aprende de todo. Mi cachita. Yo, antes de olvidarme, como sé que la gente linda y aquí me está escuchando, quiero hacerles la invitación y más bien recordarles que a las 12 y media, hoy se está presentando el ballet ecuatoriano de cámara en la junta parroquial. ¿Ah? Atrás de la iglesia. Vean eso, aprovechen, se van a ver un espectáculo de lujo. Otra cosita, no sé si de pronto recuerdan que hace un tiempo, bueno, vinimos, me integro, el grupo de Mimo, Trompos y Garabatos. Claro, ahí te conocimos. Claro. Y de ahí me quedé. Y de ahí te acogimos al programa. Y de ahí me reclutaron. No. Sí, entonces, comentarles que ahorita hay un nuevo proyecto, hay una invitación para ir a presentar la obra que estamos trabajando en Cuba. Entonces, obviamente se necesita el dinero porque no tenemos apoyo, como muchos grupos, y estamos empezando por la venta de chocolates, así que quien desee colaborarnos más que nada, porque bueno, yo sé que chocolate se encuentra a todo lado, pero más es la colaboración que ahorita necesitamos de todas las personas que... El acolite. Que estén o no inmersas en el arte y que quieran apoyarnos, estamos vendiendo chocolatitos. A cualquier pedido estamos en... Básicamente yo creo que nos pueden encontrar en el Facebook como Trompos y Garabatos o La Alegría del Silencio, o visitarnos en el Centro Cultural de la Marín, que igual está con muchos... que sus agrupaciones están con algunos proyectos. Entonces se dan una vueltita, comen chocolatitos y ven lo que hay. Entonces, eso también. Aprovechen, endulcen la vida y alegresen. Ahora sí, nos estamos despidiendo. Chao, bueno, yo me despido. Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar nos estamos escuchando el próximo domingo. Ya saben, un lunes con la mejor vibra, con la buena energía. Y yo me voy. Hasta el próximo domingo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Radio Facebook, arroba como guión bajo Tu Radio Twitter, como Tu Radio arroba gmail.com. Chao. De mi parte, como Mauricio, pues igual estamos despidiéndonos y recordando la invitación a todas las personas que quieren hacer danza, que están interesados, estamos en el Centro Cultural Casa Metro. Para mí ha sido un placer estar aquí esta mañana con ustedes y nos vemos el próximo domingo. Bueno, pues yo me despido, soy Wendy y les agradezco mucho por habernos escuchado y espero su colaboración. Linda semana. Mi nombre es Johnny Sánchez, pues un programa más, sus compañeros, amigos, amigas, pues... Les un gusto de tenerlos siempre. Mi nombre es Johnny, como les había dicho, desde Quito Andino y Milenario, y cultural sobre todo. Pues hasta el otro domingo, chau. Bueno, esto fue todo en el Como Tú de esta semana. No se olviden el próximo sábado asistir al evento Tardes Andinas en la Basílica del Voto Nacional. Si no saben cómo llegar, busquen la iglesia más ostentosa de la entrada al Centro Histórico y van a estar ahí, yendo desde la parte norte. Esto fue gracias a todos los amigos y compañeros. Esto fue todo en el Como Tú. Nos estamos escuchando el próximo domingo. Tengan muy buen día y buen inicio de semana. Chau, chau, chau, chau. Chau. A propósito, nos vamos escuchando a Munani, de lo que se puede en algo de lo que van a estar escuchando este sábado que viene con su tema San Juan Capilla. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau, chau, chau.